Sección 8 de Poesías por José Batres Montúfar. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Poesías por José Batres Montúfar. Suicidio. Llegó en fin a este presidio, inserta en el semanario, periódico literario, la contienda del suicidio. Para matar el fastidio, por no decir otra cosa, saco mi musa quejosa de vivir arrinconada, como quien saca su espada para ver si está roñosa. A todos hablar prometo, sin ofender a ninguno, que a todos, uno por uno, los estimo y los respeto. A decidir no me meto, ¿quién es quien tiene razón? Solo diré mi opinión, con modestia o sin modestia, que suele causar modestia, afectar moderación. Muchos siglos van corridos, desde que hay suicidados, amantes menospreciados y jugadores perdidos. Tantos sabios distinguidos han tratado del spleen y del suicidio que, al fin, disputar está de más sobre si es nefas o es fas, que yo también sé latín. Tengo por mal argumento para quitarse la vida el citar algún suicida de valor o de talento. Por uno se encuentran ciento de la más ilustre fama que terminaron su drama, enfermos, asesinados, borrachos, apaleados, en la horca y en la cama. Lector, si fuera a exponerte tantos ejemplos diversos, llegaría haciendo versos a la hora de mi muerte. Citaré algunos y advierte que no quiero fastidiarte. Ve leyendo hasta cansarte, y así que estés muy cansado, descansa, lector amado, no vayas a suicidarte. Marco Bruto se mató por no vivir en cadenas, y para alivio de penas, Cayo Casio le siguió. Cada cual en esto erró, y aunque probarlo no sé, a Montesquieu citaré, que dice que cada cual hizo en matarse muy mal, y él sabrá muy bien por qué. Esos dos se suicidaron, y Pompeyo, pero no. Pompeyo no se mató, a Pompeyo le mataron, y ni muerto le dejaron. Es cosa que escandaliza, que con una hacha maciza le dividieron el cuello, de solo pensar en ello, hasta el pelo se me eriza. Mitrídates, rey del Ponto, se mató no por su mano, mas por la de un veterano, muy obediente y muy tonto. Eros se echó al Helesponto, al ver a Leandro ahogado. El pobre no era pescado, y nadar de noche a oscuras. ¡Ay, infelices criaturas! Dios las haya perdonado. Aníbal tomó veneno, Cipión murió degollado, Sina fue descuartizado y arrastrado por el cieno. Cleopatra metió en su seno el gusanillo del Nilo. De peste murió Camilo, Adriano de hidropesía, y Séneca de sangría por orden de su pupilo. Lucrecia de una estocada le dio fin a su existencia, a mi entender por demencia, más bien que por recatada. Safo al revés, desechada, por un mozo vagabundo, tuvo un pesar tan profundo que de un salto se mató, salto que no diera yo por todo el oro del mundo. El apóstol Iscariote se echó un dogal en la gola por falta de una pistola, de un puñal o de un garrote. Les deseo el mismo lote a todos sus sucesores que a su patria y bienhechores clavan saetas agudas, que se maten como Judas los ingratos, los traidores. De los hombres que vivieron y su nombre nos dejaron, unos cuantos se mataron y los demás se murieron. Lo mismo que ellos hicieron, hacemos en conclusión. Esta es la sola razón, clara, palpable y notoria, que se saca de la historia acerca de la cuestión. Nadie me puede negar que le pongo en qué elegir, sobre el modo de morir, un modelo que imitar. Si me quieres preguntar, lector, ¿cuál me gusta más? Quizá lo adivinarás, digo lo que tú dirías, es decir, Enoch y Elías, que no murieron jamás. Si el matarse es cobardía o si es acto de valor, es cuestión que con furor se discute cada día. Si es prudencia o tontería, es lo que decir no puedo, pero afirmo con denuedo, ya que de afirmar se trata, que es cobarde el que se mata cuando se mata por miedo. El alacrán se suicida cuando le cercan de fuego, se suicida el topo ciego de un golpe o de una caída, también se quita la vida la mariposa en la llama, buscando lo que más ama, se mata un hombre enviciado y con un corsé apretado suele matarse una dama. Mas sólo de esta manera es permitido matarse, herirse o envenenarse es delito en donde quiera. ¿Quién hay que tan necio fuera que negara la partida cuando digo que el suicida desde Siam al Perú y del Brasil al Pegú tiene pena de la vida? Descansa ya, musa mía, de tan penosa jornada que no estás acostumbrada a tanta carnicería. Gustoso continuaría escuchando tu canción, mas no tengo corazón, ni soy capaz en conciencia de ver con indiferencia semejante matazón. Fin de sección 8.